Dale foto. El Real Madrid, el Atlético, Cristiano, todos son protagonistas en tiempo de juego, como también lo son los vehículos comerciales de Volkswagen. Y es que en esta gran jornada europea no podían faltar los clásicos. El Caddy, el Transporter, el Crafter, el Amarok, todos conforman un equipazo de serie, un equipazo de Champions. Y todos con control de velocidad de crucero, sistema Start-Stop y todo lo último en conectividad. Bluetooth, radio CD, MP3, gama Pro de Volkswagen, vehículos comerciales. Y ahora, atención, consigue un Crafter Pro desde 16.900 euros. Sí, sí, has oído bien, 16.900 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen.